continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí en vivo haciendo el programa, al igual que el viernes. Los esperamos. Hablaremos esta noche de compañeras de Adán, además de Eva, que es la más conocida. Sabemos que, habiendo decidido Dios dar una compañera a Adán para que no fuera el único de su género, lo hizo caer en un sueño profundo, le quitó una de sus costillas, formó con ella una mujer y le cerró la herida. Apenas se despertó, la llamó mujer y la llamó Eva, es decir, la madre de todos los durmientes. Sin embargo, hay algunas peripecias previas al nacimiento de Eva dignas de ser contadas, que desde luego no son oficiales, no están en la Biblia, son de textos midrásicos, que son literaturas hebreas muy, muy ingeniosas, divertidas y muy ricas. Algunos dicen que Dios diseñó al hombre al sexto día y le dio el dominio del mundo. Dios dispuso también que Adán fuera el encargado de dar nombre a todas las bestias. Entonces desfilaron ante él parejas de bestias. A ver cómo se va a llamar el burro, decía Adán. Fenómeno, paso. Otro, el perro, el quiz. Y así le fue poniendo nombre. Qué lindo laburo, ¿no? A machos y hembras, ¿no? Según dice este texto, dice que Adán ya era un hombre de 20 años cuando fue creado. Yo tenía entendido que 30, pero son distintas opiniones. Cuando Adán vio que desfilaban los machos y hembras de las distintas especies ante él, sintió celos de aquellos amores de las bestias. Algunos dicen incluso, disculpen ustedes, ¿no?, que intentó unirse con cada especie, pero no encontró demasiada colaboración. Adán exclamó entonces que todas las criaturas, menos él, tenían el amor apropiado y reclamó a Dios que remediara aquella injusticia, ¿no? Aquella tradición conforme a la cual el hombre realizó su primera aproximación, sus primeros actos, con animales y no con mujeres, esto lo dice Patay, el compañero de Robert Graves, un erudito impresionante acerca de estos asuntos, ¿no? Patay dice que puede ser debido a la práctica entre los pastores del cercano oriente. Bueno, cercano oriente y de todas partes, ¿no? Los pastores de todos los tiempos. Y esta costumbre figura tres veces en el Pentateuco como delito punible con la pena capital. En el poema de Gilgamesh el Inmortal, ¿se acuerda? Es un poema de la tradición asirio-caldea, de los caldeos. Se dice que Enkidu vivía con gacelas y se codeaba, por no decir otra cosa, con otras bestias salvajes. ¿A dónde? En el abrevadero. Cuando yo te di una cita en el abrevadero, me dejaste sin visita y sin entrevero. Al ver estos encuentros, la sacerdotisa de Aruru resolvió civilizar a Enkidu del modo más conveniente, es decir, lo hizo gozar de sus propios abrazos durante 7 noches. Eso es lo que tengo que decir acerca de esta visión que tuvo Adán de las bestias y cómo la acción de los animales lo llevó a peticionar ante Dios, porque se sentía solo. Y entonces parece que ahí es cuando fue modelada la primera mujer. La primera mujer fue Lilith. Lilith era una cosa ahí, ¿no? Lo hizo del mismo modo que la hizo igual que Adán, no con una costilla, la hizo de polvo. De la unión de Adán con esta hembra nacieron Asmodeo, que es un demonio, y innumerables otros demonios que todavía hoy atormentan a la humanidad, ¿eh? Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos, porque voy a contar esto: cuando él deseaba tener relaciones con ella, Lilith se sentía ofendida porque Adán la obligaba a permanecer acostada boca arriba, y entonces ella se quejaba y exigía: ¿por qué he de acostarme debajo de ti?, preguntaba. Yo también fui hecha con polvo y por lo tanto soy tu igual. Como Adán trató de obligarla a obedecer, Lilith, encolerizada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó por los aires y desapareció. Como se ha dicho, esta es la primera esposa de Adán. Después de desaparecer, parece que se instaló allá por el Mar Rojo y se unió con Samael, el demonio, que se convirtió en su amante, y finalmente ahora fue decayendo, se convirtió en un demonio que atormenta a los niños. Ah. Así que esa es Lilith. Después hay otra mujer. Después del episodio con Lilith, Dios le entregó a Naama, que fue otro demonio mujer, es decir, una ilusión momentánea, había sido hecha de sedimento, de basura, pero era hermosa. De Naama nacieron innumerables demonios que también siguen atormentando hoy a la humanidad. Parece que Naama seduce a los hombres cuando se duermen, ¿no? Y cualquier hombre, si es que duerme solo, puede convertirse en su víctima. Naama quiere decir agradable, como todo el mundo sabe. Parece que le cantaba canciones a los hombres que dormían para seducirlos. Sin desanimarse por no haber logrado dar una compañera aprobada, apropiada a Adán, Dios lo intentó otra vez. Dice un texto un poco blasfemo, digo yo, porque pensar en el desánimo divino no sigue ninguna tradición ortodoxa. Pero en todo caso parece que Adán presenció y fiscalizó la creación de esta nueva mujer. Vio cómo Dios formaba la anatomía y el espectáculo no le gustó, ya que Dios reunió huesos, tejidos, músculos y sangre, cubrió todo con piel, añadió mechones de pelos en algunos lugares. Bueno, así descripta, una mujer parece menos deseable que una berenjena. Es decir, esta escena de la creación le produjo a Adán tanta repugnancia que cuando esta mujer se alzó ante él con toda su belleza, sintió un profundo asco. Bueno, Dios se dio cuenta que no había ninguna parte con esta otra niña y se la llevó nadie sabe dónde, ¿no? Es un dato este, el de una mujer primigenia, hermosa y olvidada, que ha perturbado al amigo Patay y a su compañero Robert Graves en estas investigaciones. Tanto perturbó esto al pobre Graves que prometió investigar sobre este asunto y se murió. Bueno, en realidad hay que decir que Graves no murió en forma prematura, sino más bien todo lo contrario. Tenía 90 y tantos años cuando murió en Mallorca, así que lo que es tiempo tuvo. Sí. No es que la muerte lo sorprendió, no. Para mí que no tenía ganas. Bueno, señores. Si uno no tiene ganas de hacer algo, bueno, no lo haga, Grace. Bueno, no. Pero no andes prometiendo cosas que después no vas a hacer con el pretexto de que te has muerto. Ah, no es pretexto. A los 90 y tantos años no es pretexto. Bueno, discúlpeme, me enojé con Grace. Dios probó por tercera vez y actuó esta vez con más cautela. Y entonces ahí fue donde tomó la costilla, la adornó con 24 joyas. Cuando Adán despertó quedó fascinado. Algunos dicen que Dios creó a Eva no de una costilla de Adán, sino de una cola que tenía Adán, que terminaba como en un aguijón, que formaba parte de su cuerpo. Dios cortó aquella cola y ahora un coxis inútil sigue presente en los descendientes de Adán, que somos nosotros. Otros afirman que la idea original de Dios era crear dos seres humanos, varón y hembra, y después se hizo uno solo con un rostro masculino que miraba para un lado y otro femenino que miraba para el otro. Pero volvió a cambiar de opinión, separó de Adán el rostro que tenía atrás y le hizo un cuerpo de mujer para que no quedara solo el rostro ahí arriba de la cómoda. También se ha dicho que Adán fue creado originariamente como un andrógino, con dos cuerpos unidos por la espalda. Como esta circunstancia entorpecía la capacidad de movimiento y dificultaba la conversación, como lo sabe cualquiera, Yahvé entonces dividió al andrógino, puso a los dos seres emergentes en el Edén y les prohibió volver a unirse. Prohibición que fue desoída por aquellas dos mitades de andrógino. Los babilonios consideraban que el hombre primitivo era andrógino. La tradición hebrea procede evidentemente de fuentes babilónicas, pero también griegas. Qué raro, ¿no? Porque los dos términos utilizados en las literaturas midrásicas para referirse al Adán bisexual son términos griegos. Bueno, pero es que las literaturas midrásicas son de la Edad Media. Bien. Quiero decir, la Biblia es un poco anterior incluso a las más antiguas tradiciones griegas, aunque no estoy seguro de esto. Los términos griegos de que hablan las tradiciones son andróginos, es decir, hombre-mujer, y diprosopón, que quiere decir de dos rostros. Cuando usted quiere decir que una persona tiene dos rostros, le dice, anda, diprosopón. Diprosopón. El Adán de dos rostros parece ser una fantasía tardía, ahí está, claro, que pudo tener origen en las estatuas de Jano, el dios del año nuevo, que es un dios romano. Los romanos son todavía posteriores, ¿no? El dios romano de doble faz, que mira con una cara para el futuro, para el porvenir, y con la otra mira al pasado, y con las dos se lava las manos. La creación de Eva por Dios a partir de una costilla de Adán no tiene paralelo en los mitos mediterráneos o en el Oriente, así que ahí vaya a saber cuál ha sido el origen de esta convicción. Bueno, estos son los datos que tengo para compartir hoy con ustedes, datos totalmente heréticos recopilados por nuestro amigo Patay y por el amigo Graves, ¿no? Bueno. A mí la que más me gusta de todas las compañeras de Adán es Eva. Déjeme de íncubos y súcubos, porque la Naama, esa que te seducía por las noches, era un súcubo, ¿no? Los íncubos son demonios que toman la forma masculina para seducir a las mujeres, o viceversa, no me acuerdo. Y los súcubos son demonios que toman la forma femenina para seducir a los hombres, o al revés, no me acuerdo. Y es curioso, ¿no? Porque mete mucho miedo el pensar que la dama que nos vuelve locos puede ser un demonio. A mí me contaron esto y me arruinaron la vida para siempre. Ah, bueno. Entonces, para evitar esta consideración que puede perturbar las relaciones amorosas, porque uno está ahí, dele demostrarle su estimación a una dama y se le cruza por la cabeza, uy, mirá si es un súcubo. Entonces uno siente una perturbación. Así que es preferible hacerse escéptico. No creer en estas cosas. Entonces, cuando uno lo asalta ese pensamiento, dice, más sí, total, yo no creo, y continúa nomás. Con su labor, digamos. Bueno. Ahora, sin embargo, en este último instante me doy cuenta de que el escepticismo no es bueno para el amor. No es bueno. Si usted empieza a no creer en nada, a dudar de todo, no va a poder llevar adelante, es una manera de decir, sí, ninguna situación amorosa. No puede hacer pie en nada. No, tiene que tener algo en que creer. No necesariamente creer que la dama que está con usted es un demonio, pero tiene que creer que es linda, que le gusta, qué sé yo, algo tiene que creer, un poco, que un poco lo quiere, hasta puede llegar a creer, ya si uno tiene la fe del carbonero, digamos. Así que, bueno, el escepticismo no ayuda, ¿no? Usted dice, está aquí, esta está aquí porque le queda cerca. No. Porque es la vecina, porque si no, no vendría. Por eso hay que buscarse novias lejanas, que vivan lejos. Entonces, si vienen, es porque vos le gustas mucho. O sea, a esta le debo gustar mucho, si no, no vendría de veraza, ponele. Claro. De Verazategui se viene la tipa. No, oh, cuánto me quiere. Yo juzgo... ¿cuánto me quieren mis novias según donde vivan? Pero no puede medir el amor por kilómetros. Sí. Vive al lado, casi no me quiere. Soy una comodidad. ¿Qué bueno. soy? Una comodidad para vos. No, ¿no? Pero sí. En cambio, la mina viene, qué sé yo, de Bursaco, de Córdoba, de Banderaló. Entonces, digo, mirá cómo me quiere esta mina que vino. No es muy linda, pero viene de... Mirá de dónde se vino, ¿no? Pero eso no es un indicio ¿no? contundente del amor. Me parece que tiene razón. No, voy a cambiar esta convicción. Bueno, este es el verdadero asunto, ¿no? Hemos buscado discos adecuados a esta situación. Y hemos encontrado... una canción que tiene por título la frase que dijo Eva cuando tuvo vida consciente y lo vio a Adán en todo el esplendor de su belleza masculina. Es mi hombre. Es mi hombre, se llama esta vieja canción de cabaret que cantaban casi todas las actrices que se hacían cantantes. Y que ahora cantará Sarita Montiel, que fue actriz y cantante. Es mi hombre, una canción compuesta pensando en todos estos mitos que hemos desglosado esta noche, estos mitos midrásicos. No sé si sí, sí, yo creo que sí, en la voz de nuestra Sarita Montiel. Adelante. Yo me dije para mí, es mi hombre. Solo vivo por él, mientras quiera serme fiel, ese hombre. No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre. Y le doy cuanto soy, lo que tengo se lo doy a mi hombre. Y así estoy, es un macro, un gigolo, pero no importa porque así le quiero yo. Cualquier día por Pigal, para mi mal, otra vez le perderé, luego no sé ni lo que va a ser de mí, porque le quiero. Solo tengo corazón para Monón. Si me pegan me da igual, es natural que me tenga siempre así, porque así le quiero. Ya no tengo corazón. Le intento olvidar y me dejo convidar por los hombres, pero no puede ser porque solo soy mujer. pa' mi hombre. Por todo París busco la mirada gris de mi hombre. Si me ofrece su amor, le perdono lo peor a mi hombre. Por amor, je suis comme ça, n'importe quoi. Busco a mi hombre sin saber dónde andará. Cualquier día por Pigalle, para mi mal, otra vez le perderé. Luego no sé ni lo que va a ser de mí, porque le quiero. Solo tengo corazón para Monón. Si me pegan me da igual, es natural que me tenga siempre así, porque así le quiero. Ya no tengo corazón. Era Sarita Montiel, en La venganza será terrible, es mi hombre.